Los objetivos de esta concentración siguen siendo los mismos de la primera reacción. El objetivo es poner nuevamente en el tapete, como lo venimos haciendo hace 4 años, las condiciones en las que desarrollamos nuestra tarea, por un lado, y por otro lado, que la justicia no avanza en investigación. Si bien se logró un fallo donde hay una persona condenada a perpetua, que es Esteban Cuello, también se logró que la causa continúe abierta para que se sigan las otras líneas de investigación, que la fiscal Caro todavía no tuvo la voluntad política de avanzar en ese sentido. Respecto a las condiciones laborales, si bien cambió la gestión, porque cambió la gestión provincial en la última elección, las condiciones siguen siendo las mismas, siguen siendo la misma precarización que fue el escenario para el femicidio de nuestras compañeras. Ha habido otras situaciones anteriores, ha habido antes del femicidio de Laura, hubo una compañera que le tiraron una molotov en la casa. Denunciamos a la gestión actual porque actualmente en situaciones de complejidad actuales le han dado a una compañera un botón antipánico que no funciona, por ejemplo, cuando en nuestro laburo terminamos pisando en situaciones de suma complejidad, porque donde está el delito organizado, está organizado por la policía, la justicia, el poder político. Esto no es nuevo, es histórico, muchas organizaciones lo vienen denunciando hace mucho tiempo, y bueno, y en ese entramado complejo es donde nosotras intervenimos. Lo que nosotras reclamamos es personal que no hay en el Patronato de Liberados en relación a la población que abordamos, trabajo interdisciplinario, políticas reales para la inclusión de la población, que 3 programas de 10.000 pesos realmente no alcanzan para nada, para una población que sale ultra castigada de las cárceles, que no encuentra oportunidades para desarrollar su vida de otra forma. Incluso la ley de cupo laboral para liberados nunca se llevó adelante. Digo, un montón de cosas que tienen que ver con terminar con todas estas redes, que es brindar mejores posibilidades de vida a la población. Bueno, y por último, Romina, ¿cómo sigue esta protesta? Estamos acá en Plaza Italia en este momento concentrando. ¿Se va a presentar algo? ¿Se va a movilizar para algún lado? ¿O se desconcentra aquí? Bueno, la idea que tenemos ahora, vamos a hacer una asamblea y vamos a proponer acercarnos a la Secretaría de Derechos Humanos, que es donde dependemos actualmente. Antes estábamos, cuando pasó todo esto con Laura, estábamos en el Ministerio de Justicia a cargo del ministro Casal, quien tampoco dio respuesta en su momento. Ahora estamos en la órbita de Cantón y bueno, ya te digo, la política actual es la del botón antipánico que no funciona. Aparte, ¿no?, de la falta de personal y bueno, el vaciamiento institucional que hay. Nosotras venimos reclamando y ahora lo sintetizamos en una frase, que es que la política pública no sean nuestros cuerpos.